La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Continúa la evolución musical de padres e hijos. Nuestro invitado ha grabado en 14 idiomas y es el campeón indiscutible de ventas en nuestra lengua. Presento al señor Julio Iglesias, cuando se olvidó de vivir, por tanto trabajar y volar. Y luego, ese héroe de Enrique, su hijo menor, que nació en 1975. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Detalles pequeños, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. No sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.

estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado en el exceso? Siempre salgo dañado por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Volvemos a Bob Marley, el Buffalo Soldier. El número exacto de hijos de Bob es incierto. Pueden ser 20, pueden ser 10, pueden ser 30. Este estará acompañado por otro de sus herederos, Ziggy Marley. Love is my religion. Él es el hijo de Rita. 17 álbumes de estudio, siempre cantando reggae.

el actor venezolano triunfando en Hollywood, Edgar Ramírez. Interpretado y filmado aquí en Panamá. Rafael Hensel, sobreviviente del accidente del equipo chapacuense. Este fue un error humano, un error de la arrogancia humana. Diputado laborista del Reino Unido, Andy Slaughter. Natural allies on the left. Del grupo ABBA, John Olbeus. We'll have a lot of newspapers from all over the world. Premio Oscar de la Academia por el marciano Paul Messi. To be nominated and recognized for your work is a real privilege. Mario Vargas Llosa. El populismo ha llevado a Venezuela al borde del abismo. Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por los colombianos y las colombianas. La bellísima Juliette Binoche. Needs for other energy. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Uno de los músicos más talentosos de todos los tiempos fue uno de los Beatles, tuvo hijo con Yoko Ono, John Lennon. Imagine, en solitario, y luego Julian Lennon, vivió el divorcio de sus padres con 5 años, inspiró a Paul McCartney para escribir Hey Jude e inició su carrera musical en 1984, acaba de grabar con Styx. Below us. Montaner, hijos maravillosos en la música. Lo vamos a escuchar con su hija Eva Luna, La Gloria de Dios, y luego Mau y Ricky, mientras su hermana menor canta junto a su padre. Sus hermanos se dedican a la música urbana.